FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por ti. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy mira Buenos Aires desde aquí. Argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Sabíamos qué hacer y dijimos, bueno, ponele un poquito de esto. Ponele algo, ponele sangre, que pegue fuerte, algo picante. Ponele salsa, ponele ron, que pegue fuerte al corazón. Todo logras, todo perdés, solo esquiva lo que no querés ser. Si la verdad no es la verdad, solo depende con cuánto reglas. La libertad es natural, pero son muchos los que no tendrán. Solo tendrás que caminar, es el camino que te guiará. En la tierra de lo material, lo fraternal te salvará. Solo tendrás que estar atento y saber dónde sopla tu viento. Y nada por aquí, nada por allá. Nada por aquí, nada por allá. Ven a la China nadando en el mar. Nada por aquí, que pegue fuerte algo picante, ponele salsa, ponele ron, que pegue fuerte al corazón. Todo lográs, todo perder, solo aquí va lo que no querés ser. Si la verdad no es la verdad, solo depende con cuántas reglas. La libertad es natural, pero son pocos los que lo tendrán. Solo tendrás que caminar, es el camino que te guiará. En la tierra de lo material, lo fraternal te salvará. Solo tendrás que estar atento y saber dónde sopla tu viento. Y nada por aquí, nada por allá. Veo una ballena nadando en el mar. Y nada por aquí, nada por allá. Veo petróleo flotando en el mar. Y nada por aquí, nada por allá. Veo una ballena nadando en el mar. Y nada por aquí, nada por allá. Veo petróleo flotando en el mar. Buenas noches a todos. Hola. Buenas noches a todas. Siempre dice lo mismo. Ella saluda siempre a las chicas, nada más. Estamos no, vale. Desconocidas. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Buenas noches a todas. Todos y todas. ¿Cómo andan? Chicas. Bien, bien, bien. Chicas. Bien, ahora vamos a tener chicos. Que decir chicos y chicas, o podemos decir. Como quieras, yo voy a decir chicas. Chicos, chicos. Chicaos. Chicaos. Chicaos me suena cago. Me claro. Van a cagar o alguna gilada de esas. Chicagón, claro. Chicagón, ¿viste? Chicagón. Ojo con el Chicagón. Pero supongo que podemos decirlo así, corte, en otro boy. Ah, no. ¿Cómo? Kids. Kids. Children. No hay. Children. No, porque kids seguiría siendo niños. Claro. Pero no importa. No, sí, porque los niños siendo son, masculino. No son niñas, boludo. Claro. ¿Y cómo son las niñas en Kids? Vamos a Jelen todavía, kids, compañera. No, no porque no ya... tiene género, igual que ay, Children. No, no tiene género. Igual que Children. Que vale no, pero la referente, o sea, la referencia de Kids es varón, es nene. Ah, nene, te dicen. Como decía ayer recién. No, no sé. Dale, fue Q. No sé, no sé. Baja un cambio. Bueno, ¿cómo andan? Bien, todo bien. La verdad que todo bien. Esta semana agitada. ¿Tranquil? Tuve. No. El brazo, Ahí anda. Claro, ahora está agitado porque como está en casa más tiempo con su compañera, sí. Se agita muchísimo. No, estuve cocinando hasta hace un rato, por eso se agita doble. Se agita con la zurda y con la señora. La señora es una zurda. No. ¿Qué cocinaste hoy, Darius? Estaba haciendo un arroz tipo paella con uy, pollo. Qué rico, boludo. No compré pescado, así que no le puse pescado, pero bueno, pollo está bueno. Sí, sí. La verdad que bien, sí. Bien, bien. No tenía verduras porque si no hacía de verduras. Al final era arroz hervido con pollo. Claro, no. Guiso de arroz no, con no, pollo. Porque hay otras verduras que se le ponen si es paella de verduras. Ah, y este. Hay distintas. Este es de pollo y condimento, pero no se le pone zapallos y otras verduras. No. ¿Vos cocinaste eso? No, no. Yo no sé cocinar. Fecu de salchicha a Fecu le cocino la mamá. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Para qué? Pollerudo. Cocina también que no tengo ganas de directamente ya, no tengo que con eso. Oh, vale. Ojo que yo ya lo dije, Fecu cocinó, ¿te acordás para Año Nuevo? Fecu. Claro, yo cociné para Año Nuevo. ¿Cómo cocinó? Muy cocinó. Rico, cocinó... Un salchicón. Se lo dejó hecho la madre, ayer. ¿Vos le creíste? Se lo dejó hecho la madre. Él me dijo que él pero yo. Pero él te dijo, ¿vos lo viste? ¿Vos lo viste? ¿Vos confiás en el Fecu? Tu indicación de cómo hacerlo. Había una notita en la ladera, Fecu te dejo salpicón. Si no, no sabía cómo se llamaba. ¿En cómo es esto? No, agarró y me guió cómo hacerlo. Me dijo, bueno, esto tenés que hacerlo así, así, así. Fui y lo hice. Y bueno, agarré y después fuimos y lo comimos en la casa de Aye. Mirá, muy rico, muy rico. Joya. Que encima llevo un montón, ¿te acordás? Que sobre una banda, porque yo hice, ¿viste? Cuando decís, no, este tupper no me va a alcanzar, uy, digo sí. Yo. Y lo llené resarpado hasta el borde y voy a poner un poquito más en otro. Y no, y cuando fui, al final sí, alcanzaba hasta con el tupper chiquito alcanzaba. Claro. Lo que pasa es que cuando yo lo vi dentro del tupper, decía, esto... ¿Es muy poco? Es poco, pero después cuando lo vi arriba en el plato, dije, encima después que Iván también llevó un salpicón también. No. Pero distinto, era otra cosa, digamos. Esa era la cena de Año Nuevo de los solos, porque... Claro. No teníamos familia, sí. Ahí está, Nahuel también. Nahuel brindó por internet. Brindó a través de... ¿Dónde estabas, Nahuel, ese día? En la casa. Bueno, saludos a Nahuel, saludos a Mariano. Antes que nada, empezamos la noche Nahuel. Y no lo saludamos. Y así que también estuviste lejos, solo y lejos. No, estaba en la casa. Ah, bueno. Estaba con mi hermana, ¿no? Estaba con mi hermana. Ah. Estaba una cuadra, pero en vez de venir a brindar con nosotros, nos agarró, prendió la compu y por la camarita nos hacía. Pero, y así, sí. No sé. Y brindaba las 12, brindamos. A ver qué dicen ahí por internet. Fecu cocina unas pizzas al microondas geniales. Fecu cocina, ahí claro, está. Fecu cocina unas pizzas al microondas geniales. Bueno, las calienta re bien con los minutos exactos. Y bueno, hay que saber calentar buena. Sí, la verdad, porque ustedes son. No, pero también te da las indicaciones de tu mamá. Aparte, también no es lo mismo calentar. Vos cuando calentás una pizza en un microondas sale horrible. Tenés yo que no uso microondas primero. Bueno. Eso usan los burgueses. Ay, guarda. Guarda. Yo caliento en el no, fuego. No, pizza de kimono hamburguesa. Claro. Con leña. En el disco. En el disco pero, con leña. Bueno, tenés que saber para que no te salgas. Pues salen como gomosas, ¿viste? Igual que las empanadas, como gomosas sí. Y babosas. Así ves. ¿Es hamburguesa, Mariano? Mariano sabe estas cosas de microondas. sabe yo tampoco tengo, pero sí. Me he calentado pizzetas. Y te sale gomosa y el queso se te hace agua. A mí me encanta el queso. Sí, pero como toda empanada, gomosa y babosa termina. Pero era una pizza. Pero la empanada también sufre lo mismo que la pizza. Ah, bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes lo que no para me gusta ¿no te calentar pasado? Las cosas. Calentar en el queso, así cuando haces una milanesa, supongo, la pizza. Sí. La calentás tanto que cuando vas abriendo hay más queso. Sí, me pasó. Oh, eso, ¿cómo y queda todo en el borde, ¿viste ese quemado al borde de la piseta? Claro, chico. Bueno, voy a ¿cómo es esto? Voy a calentar, le voy a dar un minuto para que no se me derrita el queso, no desaparece igual, digo la puta madre. María Sol es machita, así como los hombres critican a mujeres al volante, ella critica che, a los hombres Sofía, en la cocina. O sea, María Sol machista. Sí. Claro. Mi propia hermana me mirá, pero bueno, ya vamos a hablar en casa. Un beso para Sofía. Y para la chica, bueno. Para la Viole. Lo peor de todo es que no comí antes de salir. O sea, no, terminé de decir, bueno, yo chau, claro, me fui. Mirá, sí, acá en la tanda, viste, me comí un platito de. Si fijo, se puede comer una manzana porque. Y sí. Bueno, es verdad, no sé por qué no me avivé. Es más, el otro día salió al aire. Comiendo, sí, me agarraron así de imprevisto y. Ni voy a decir lo que me convidaste hoy porque. ¿Qué? Una barrita de cereal. No, porque encima este es re zarpado. Le tiré una y ya. Oh. No, les cuento. Hoy empecé a entrenar fútbol y cuando vengo ya le contaba. Levantate porque es mi re amigo. Yo le quiero un montón y ya me empezó a decir, ¿qué? Dijiste que si hablábamos de fútbol te levantaste y te iba. No, yo dije que si vos me empezabas a delirar por mi delantera y que bla, bla, bla, me levantaba y me iba. Para, ese chiste encima no se me ocurrió. Ahora se me. Yo te dije, no te puedo creer, vos estabas haciendo fútbol. Que fuiste al arco, le pregunté. Claro. Me dice, sí, fui al arco, pero yo no me causó gracia. Claro. Porque yo estaba esperando que no lo entendió, entonces yo. Claro. Bueno, no me pude reír, porque claro. Yo estaba esperando que ella se. Que me diga, porro, ¿qué me decís? Sí, te dije, sí. Sos un pelotudo. No, pero no lo entendiste igual. No, ¿qué? No, ¿qué tengo que entender las pelotudes? Sí, vos, boludo. No, pero uno que juega. Sí, sí, es obvio, es obvio, sí. Me dijiste también del 7. Y otra cosa más. Obvia. Le pregunté en qué posición y yo te dije jugaba. ¿De 4 o de 7? Claro. Me dijo, no, pero digo, bueno, o jugaste arriba ahí cabeceando bien. Sí, tampoco. Un Martín Palermo y cabecear. Yo me acuerdo que una vez me pasó de ir a. ¿A cabecear? No. Estaba entrando allá el polideportivo que estaba en Paso del Rey. Una vez, éramos re chicos, cuando jugábamos los bonaerenses todavía. Y entré allí, había un equipo de mujeres, había en el arco, había una chica bastante grande. Dije, mirá la gorda, dije, no, pero todos me miraron así, viste, cuando así, no, ¿dónde me meto? Se me escapó, te lo juro, se me escapó. Era chico, me re sorprendió ver una gorda en el arco. Y me dice, mirá la gorda, dije, y todos me miraron así, me puse re colorado, me escondí atrás de un árbol, no sabía lo que era. Bueno, para lo que quieran, tengan ganas de opinar. Sí. Fútbol de mujeres. Cocina. Los hombres en la cocina y el fútbol de las mujeres. Claro. Vamos. ¿Cómo? ¿Quién quiere opinar no, sobre? No, lo que dijiste después. sobre los hombres en la cocina y las mujeres en el fútbol. Bien. Lo pueden hacer 15 59 63 81 57. 15 59 63 81 57. O si no, al 11 68 45 29 98. 11 68 45 29 98. O al 0237 466 6559. 466 6559. Bueno, la. Se quedó sin y trabajo. Y bueno, el Facebook. Viste, no sé. Ayer se quedó sin... No, se hizo un... chico, si no, en internet, ¿viste? En el te Facebook. Te sacan el pie y ya está. Tratar de conquistar el mundo. El Facebook. Tratar de... Todo junto. Así, bueno, y nos escriben por ahí como ya nos mandaron algunos mensajes. Vamos con un temita mientras. Dale. Con Radio Falso Dogma Internacional. En Bruteciéndote. Difícil de explicar como que embruteciéndote busquemos la paz. Que todo esto va a ser un rollo mental. Y ahí busca mi deuda y lo encontrará. Para demostrarte como yo lo alineo. Tienes que conocerte bien a ti mismo. Coge tus inquietudes, buscar un camino. A preparar el guiso, a remezclar el tiro. Ya sé lo que pasa en los escenarios. El público se sigue desde tiempo en cambio. Los paquetes flipen, tienen que fliparlo. Dime que lo que esto es mejor regalo. I wanna live when the beats on the wall. I wanna live when the world on the wall. No. I wanna live when the beats on the wall. I wanna live when the world on the wall. No es por la música, es por la revolución. No es por mi vida, es por un mundo mejor. Siguiendo los pasos que me marca la yo. Enciende la mesa cuando escuches mi voz. No es por la música, es por la revolución. No es por mi vida, es por un mundo mejor. Siguiendo los pasos que me marca la yo. Enciende la mesa cuando escuches mi voz. Mírala cómo baila, la morena cuando replica la baila. Escúchame el guachu, guaru, guadre, coca, el limbo, talla. Tan ganas de buscar la libertad, pero por la cara. La música tiene que servir para algo más que darle dinero a un calvo. Radio PD te lo deja bien claro. Nuestro trabajo es que suban los de abajo. Prometeme que esta celebración cuenta cuenta de la revolución. Puños de tanto pasan a la canción. Sin falsa dogma, with the connection. I wanna live when it beats on the wall. Don't wanna live when the world on the wall. I wanna live when it beats on the wall. Don't wanna live when the world on the wall. When the world on the wall, I wanna live when the beats on the wall. No wanna live when the world on the wall. No es por la música, es por la revolución. No es por mi vida, es por un mundo mejor. No es por la música, es por la revolución. No es por mi vida, es por un mundo mejor. No es por la música, es por la revolución. No es por mi vida, es por un mundo mejor. Siguiendo los pasos que te marca la yo. Enciende la mesa cuando escuches mi voz. No quiero vivir con la paz en el mundo. No quiero ver más guerras a mi alrededor. El general no me deja el soldado, ponen a la sombra, saldrá el sol. What is it that time? La sintonizando el radio falso dogma. ¿Qué se necesitó? Yo, yo, yo, yo, yo. Ay, ¿cómo lo vio? La sintonizando el radio falso dogma. What is it that time? Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Somos la peor visión. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Después de un temita. La pizza. Hay gente que quiere. Bueno, hay gente que quiere compartir pizza, hay gente que quiere comentar sobre los hombres en la cocina, las mujeres en el fútbol. Espera, le voy a mandar un saludo a mi compañera de fútbol, que se llama Betty, que me está escuchando. Que pida un tema. Saludo para Betty. Que pida un tema. Otro tema. Callejeros no, por cuestiones, díganle ustedes. Fundamentales. De la empresa. Antes, quiero mandar un feliz cumpleaños a un amigo, Fede, ahí con Nahuel. Un saludo para Fede. Que le manda saludos también. Que nadie debe estar escuchando, que ahí todo. Feo. Dejando torta, que después vamos. Después ahora termina el programa y vamos, así que torta birra. Y fernet. Pizza, birra y faso. Bueno, nah. Te dejé. No sé, ya pasó igual, Mariano, de moda. ¿Qué? Mira, porque me habla y. ¿Cómo va a pasar de moda? Ya es vieja esa película igual. Sí, es vieja. Bueno, pero. Pero bueno, no importa. Bueno, che, les leo un poquito que lo. Dale. Porque acá lo que yo vine a hacer. Antes que se vaya la niñera de casa. Antes que se vaya la niñera de Camilo. Bueno, tampoco tanto silencio, Mariana. Sí, un poquito. Bueno, acá los compañeros me pidieron una pequeña guía para que las mujeres en situaciones de violencia puedan acercarse a distintos lugares que tenemos en Moreno. Son muy pocos, pero hay. Che, déjame la porción de pizza, nene. Bueno, seguís la tuya. Tenemos la Comisaría de la Mujer, que es la quinta en Paso del Rey, que es Jorge de la Quintana, pero el número no aparece. Me fijé por internet y no aparecía. ¿Qué difiere la Comisaría de la Mujer de la Comisaría común? Y porque en la común también pueden ir mujeres. Sí, pero supuestamente está adecuada para estas situaciones, que no lo están porque el no están capacitadas. Es que se la tomen en serio la denuncia. Claro. O que por lo menos haya una reacción inmediata, ¿o no? Sí, que sean atendidas bien, lo único que pedimos. Igual también es por violencia familiar, no claro, es solamente para no, la mujer. Claro, no es solamente un solo tema, sino que nuclea varios temas, abuso digamos, de menores. Puede ir un hombre a hacer una denuncia porque es violencia familiar. Claro, abarca el tema de la familia. Pero igual puede un hombre ir a hacer una denuncia en contra de una mujer. Sí, pará. Después voy a contar, voy a dejar que ella siga y voy a contar una anécdota. Igual yo tengo otra opinión totalmente diferente. Bueno, eso es en Paso del Rey. Después tenemos un lugar acá en Moreno que se llama Decidir, que es Alcorta, al lado del ANSES, que funciona dos veces por semana. Igual yo voy a dejar el número de teléfono de Marcelo Romano, que es el coordinador, donde hay grupos de varones violentos y hay grupos de mujeres, por separado se pueden atender. Se atienden por separado. Pará. Este es el único lugar. ¿Grupo de varones violentos o violentados? Violentos. No violentados. Violentos porque estamos hablando que la mujer está en la situación de violencia. Ah. Obviamente no voy a hablar de que el tipo. No, porque entendí. No, pero digamos, ¿existirá un lugar para varones así? No sé, lo ni me interesa, que se ocupan ellos. Porque dice, hay un número para hombres violentos. Y te entendí como que no, el hombre no, se no, manda. No, no, no. Le acabo. No. Claro, yo soy Elvio. Le cago a palo a mi mujer. Bueno, sí, ponele. Que hola, igual esa reflexión no la llega a tener un tipo ni en pedo. Decir, no. Che, vieja, creo que estoy en problemas, voy a ver qué onda. Sí. No. Son pocos los que hacen. Me he enterado de casos de que pasa. Sí. Pero que ya son gente que ya viene de familia, que esos tipos que son violentos es porque fueron violentados desde menores. Y en entonces, realidad bueno, reproducen la violencia que... Sí, que ellos vivieron. Claro, entonces, si una persona reconoce que es violenta, es como que da el primer paso como para poder volver. Y sí, bueno, en ese caso hay casos que sí. Che, sos recopado, Darius, ¿eh? ¿Por qué? Está bueno todo lo que decís. Bro. Pensé que eras diferente. No soy tan machista. Trato de quedarme en el centro. Un poco sí. No, hago comentarios machistas, pero no. A veces no. Digamos, el machista solamente me sale cuando voy a una cancha y veo una gorda. Sí, cuando veo una gorda en la cancha y sí. Lo tengo que decir, ¡me veo gorda! ¿Qué hace? Y bueno. Me pasa. Bueno, ¿puedo seguir con esto? Sí, que sí, sí, dale, sí. Dejen sí de degradar a las mujeres gorditas. No, ¿qué? Bueno. Claro, no. Bueno, pará. Dale. Bueno, decidir que quedan al corta. Y el número de Marcelo Romano es 15-63-53-95-41. 15-63-53-95-41. Ahí pueden llamar mujeres y varones. Después tenemos la Fundación La Casa de la Mujer, que queda en Piovano 33-48, a 5 cuadras de la estación, lado sur. Y el número es 463-52-74. Ellas tienen varias actividades y hay grupos de psicólogos y psicólogas donde también pueden igual se pueden acercar para que las vayan guiando, para que les digan dónde tienen que hacer la denuncia. Nosotras siempre recomendamos que las denuncias las hagan en la Fiscalía de Moreno, que tenemos una fiscalía acá al lado de los bomberos. Sí. Que es Ceballos y la altura tampoco está. Siempre igual recomendamos que no vayan solas, que siempre vayan acompañadas porque están en una situación bastante complicada y hay cuestiones que por ahí ya se les va de las manos. Entonces siempre les recomendamos que vayan acompañadas. ¿Cuestiones como cuáles? Y como que va con el ojo para afuera y está en una situación re jodida y le va a preguntar, señora, y está re choqueada la mina. Ah, te entendí, ¿entendés? Que vaya alguien que esté un poco más lúcido, que pueda decirle el número de documento, que la acompañe para que no la sigan violentando. Bueno, por ahora eso. Bueno, igual después de todos estos contactos los podemos poner sí, en el armamos Facebook, la guía acá en el Facebook de Tratar de Conquistar el Mundo. Y de ahí, bueno, y cualquier pregunta puedo ir respondiendo también. También. Por el Facebook. Por Facebook. Tratar de todo junto, tratar de conquistar el mundo y bueno, y de ahí no... Che, te comiste mi comida, Fecu. Eso también. Es violencia de género. Pará, vos culinario. También, pará, y vos también te comiste. ¿Qué te la comiste? Mía, vos también te comiste la mía. Pero machista. A ver, no, ese pensado, eso ya lo fue de ustedes. Yo no dije nada, yo no dije nada. Ella dijo que era machista. Y dije, vos también te comiste la mía, mi comida. ¿Pero qué comida? Una fruta, comí una fruta que vos trajiste, que la compartimos. Pero era mi cena. Ay, mi cena. Era una fruta que la compartimos. Ahora delirame nomás. Fecu comió fruta, pero ahora comió pizza. Sí, comimos una banana entre los dos. Ah, no. Después no quieren comentarios sexistas. Menos mal que Fecu dijo que se comió la suya y no su banana, porque hubiera quedado. Era egoísta, si la comía sola. Lo peor, es más, yo, en ese contexto, si te viera comiendo una banana su propia banana. Él porque la el apodo sería el perro de ahí en más. Es el único que llega. Sí. ¿O no? No estaría María Sol comiendo la banana. ¿No? El Fecu pudiera comer la banana. Aclaren, la banana que trajo el Fecu. Fecu me recuerdan la dieta. Sí, Fecu. Pero muy bien. Fue un pedazo de pizza, pero bueno. Es un pedazo. Un pedazo de pizza y la mitad de una banana. ¿Cuánto has bajado, Fecu? 7 kilos. ¿En re poco tiempo? En poco tiempo. Gente, lo que hace es dejar de tomar alcohol. Sí, dejen de escabiar, por lo menos escabien solamente. Bueno, los a sábados. Ver, la compañera que mandó de callejeros, entonces dice que le pasen uno de los piojos verde paisaje del infierno. Soy Betty de Merlo, ¿eh? De Merlo nos están escuchando, ¿eh? Un saludo para Betty. Si no fuera por mí, Betty de Merlo no estaría escuchando, compañeros y compañeras. No, justo no contesté porque justo estaba leyendo otro mensaje yo. Pero bueno, ¿puede ser ese, Mariano? Un beso a Betty. Te vamos a pasar. Pero verde paisaje del infierno, ¿es un tema o es el disco? Es un tema, me parece. Ah, bueno. Es un disco y es el tema. O sea, un... Vamos a un corte y volvemos piojos. Volvemos y yo me despido. Acá. ¿Vamos a una tanda? Porque si no tengo para horas extra la chica, ¿viste? No. Claro, ¿sabes? Eso sería lo. ¿Cómo es? Tus convicciones, ¿también te llegan tus convicciones? Oh, no, por favor, no me digas eso. Hasta 10:30 es el horario de la chica, ya son ni 2 minutos hasta que llegas a tu casa. ¿Estoy explotando? Estás explotando. ¿Vos decís? Bueno, vamos a la tanda y volvemos enseguida. Dale. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 8:07. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos.

Pero bueno, ¿qué es un mensaje? Un mensaje que llegó para que lo escuche antes que se vaya solo, ¿no? Sí, sí, pues ya tengo que estar en casa. Buenas noches. Jugar al fútbol es para hombres. Primero, porque es la competencia natural contra la demanda de la mujer, ¿no? Sobre por qué miran tanto fútbol. Y segundo, son ellas las que bardean, que corremos detrás de una pelotita y que nos pasamos el tiempo echados mirando fútbol. Sí. Un amigo de Néstor Kirchner y la comisaría de la mujer, que es en la calle del Carril a 3 cuadras de la estación de Paseo. Ah, bueno, muchas gracias. Lado norte. Bueno, primero, a mí me gusta jugarlo y no me gusta verlo porque me parece una pérdida de tiempo mirar 11 pelotudos, 11 y 11, 22 pelotudos. Sí. Corriendo atrás de una pelota. Primero. Y vos te dedicaste a jugar. Pero me gusta jugarlo, no me gusta mirarlo. Y, pero... y no es una competencia. Yo me imagino que me mandó ese mensaje. ¿Fuiste alguna vez a la cancha? No. Ahí, si fueras alguna vez, te gustaría. Sí, fui, pero no. Sí, pero no. Cosas que no recuerda en realidad. Acá hay alguien acotando. ¿A quién vas a ver ayer? A Vélez. A Vélez. Bueno, a ver, léelo para la cancha y no salieron campeones. A ver, léelo de nuevo el mensaje. No. Darío, ¿qué parte? Léelo todo de nuevo. Dice: buenas noches. Jugar al fútbol es para hombres. Primero, vamos a ir analizando por partes. Primero, ¿quién dice que es para hombres? El amigo de Néstor. Sí, ya me imagino. Dice ahí, un oficialista, igual, obviamente. Igual no firmó. Las pelotas bien llenas para. Ahora que mande. A ver, el que mandó este mensaje capaz te contesta antes que te vayas. Primero, porque es la competencia natural contra la demanda de la mujer. ¿A qué se refiere contra la demanda de la mujer? Y la demanda y la de competencia. La mujer de... Yo no estoy compitiendo con un varón. Lo hago porque me gusta. Dice no te escucho, Mariano, que está mal formulada la oración. Pero yo lo que entiendo, la competencia natural contra las mujeres, que las mujeres que no juegan, es la competencia natural. Las mujeres que no juegan ven al tipo jugar y es la competencia. O sea que el fútbol se interpone entre el hombre y la mujer. A eso es lo que se refiere. Es lo que separa la novia del novio y el fútbol es lo que separa a esa pareja. ¿Y pero por qué tienen que separarse? ¿No pueden compartirlo? Bueno, es una competencia natural que tiene la mujer. Entonces es incompetente esta persona. Bueno, sigo. Segundo, son ellas las que bardean, que corremos detrás de una pelotita y que nos pasamos el tiempo echados mirando fútbol. Sí, en eso estamos de acuerdo. Que se la pasan mirando fútbol, se la pasan echados, rascándose. Pará, vos acá te echás a mirar fútbol, Ayelen. Sí. ¿Has ido a la cancha? ¿Cuántos partidos sí. te bajás? ¿Agitaste banderas? Sí. ¿Corriste en el furgón? Sí, corrí en el furgón. ¿Cómo es que para correr en el furgón 4x4? No, corrí en el tren. O sea, claro. Empezás a correr cuando en el va furgón. Cuando va a la cancha, alguno tiene que correr, porque contra alguno te cruzás. Bueno, pero yo no me voy a quedar en mi casa en un sillón mirando el partido, pudiendo leer, pudiendo hacer otra cosa. No, pero si vamos a la cancha, vamos a la cancha de una. Aparte de toda la emoción que tiene ir a la cancha, los pibes, las pibas, el faso, el furgón. Eso no está bueno. Bueno, en mi casa. Y pero en tu casa sentada, te sentás mirando en el sillón, partido. Te fumás un faso y... Pero sí, sola no tiene pibe, sentido. Mirando el partido diciendo, podría estar ahí. Claro. Sí. Bueno, pero Aye, lo tuyo es mirar el partido del equipo que te gusta solamente. No varios partidos, por ejemplo. Y ahora no miro muchos otros partidos. Pero de chica miraba mucho. Más. Hubiese querido ser periodista deportivo. Son las 11 menos 20. Pará, ya me otra estoy cosa. Yendo. ¿Muchos hermanos varones o sos no, hija única? No, o sea, mi hermano varón que vivió toda la vida conmigo, uno solo. Ah. Tengo un hermanito bebé y el otro tiene 5 años. No, entonces no es por influencia no, masculina pero, alrededor. Sí, puede ser de mi viejo, ¿eh? Ah, puede ser. Bueno, eso puede ser también. ¿Es del mismo equipo? Sí, obvio. Oye, yo sí, entonces, sí. Crecí con mi mamá y mis hermanas y un único varón, pero no fue por influencia. Pero vos lo jugás, ¿no? Es que... Claro. Todas las mujeres alguna vez, por lo menos una vez, jugaron al fútbol. ¿Sabes qué? A mí, de chica, ya lo venían a buscar a mi hermano para jugar. Bueno, chao, me venían a buscar a mí, te lo juro. ¿En serio? Sí. Está bien, ¿ves? Esa cosa es lo que tiene, que las mujeres por lo menos una vez en su vida juegan al fútbol. Juegan. Todas. No hay una que no te cague a patadas, porque siempre hay, hasta en la escuela es hombres contra mujeres y siempre está la burra que te pega una patada y que te desarma. Así que bueno, todas por lo menos alguna vez, después pueden decir no me gusta mirarlo, pero una vez por lo menos lo jugué. Igual la selección mundial, la selección mundial de mujeres, así, si agarramos, hacemos un equipo con los mejores jugadores mujeres de fútbol. De fútbol. No le gana ni a Gimnasia y Grima de la Plata, loco. Bueno, que me, no voy, me, me voy. Nos vemos la semana que viene, porque la verdad es que esto ya es insostenible. Bueno, Sol, muchas gracias por muchas gracias, visita. Sol. Y nos vemos. Beso. La y tenés como, mirá, casi 15 minutos. Tenés 15 minutos que pagarle extra, ¿eh? No le pega a nadie, no estén difamando agresión, mis agresión. Acciones. Tenemos un llamado al aire. Hola. Hola. Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Habla Vir, quería opinar acerca del tema fútbol. Uy, justo que me voy, Vir. ¿Cómo andás, Vir? Estoy esperando que te vayas para llamar. Qué hermana que tengo, ¿a vos te parece? Está del otro lado del mundo y espera que me vaya para empezar a discutir sobre el fútbol. ¿De dónde estás llamando, pero Virginia? No, sí, pero yo no quería discutir, el mío fue más conciliador, lo mío. Virginia, ¿de dónde nos llamás? Estoy acá en mi casa, estoy escuchando la radio. El tema fútbol es un tema que me interesa porque no me lo aguanto. ¿De qué equipo sos? Y de ninguno, de no ninguno. Se lo aguanta. No, he pero ido a la cancha. Quería ver qué onda. No he corrido en el fútbol, pero he ido a la cancha. Pero, a ver, vamos a ver. Uno a veces piensa que a la mujer no le gusta el fútbol por una cuestión cultural, de que siempre se le aleja del fútbol. Chao, ¿no? Como diciendo, no, como que de chiquita le dicen es un juego de varones, etcétera. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Te estamos callados porque te estamos escuchando. Es un juego de varones. Ah, bueno, vale. Está bien, me gusta así entonces. Uno puede pensar que es eso, ¿no? Como que de chiquito le dicen, no, pero eso es para los varones. Claro, obvio. Pero por la rudeza de lo que es el fútbol. Cuando es chico, todos juegan con todos en la vereda y todos juegan con la pelota, etcétera. Y yo, por ejemplo, mi papá me hacía ver todos los partidos de fútbol. Él se veía desde los sábados a los domingos los de la tercera, la C, la B, la A, todos, hasta el domingo de la noche que venía el partido más grosso. Claro. O sea que él me invitaba a ver el fútbol. Sí. O él iba a jugar al fútbol y me llevaba con él y todo. O sea, yo podría haberme hecho aficionado al fútbol porque estaba en contacto con eso. Pero por una cuestión que yo pienso que es genética, de los cromosomas, o no sé, que las mujeres no simplemente no están. ¿Sabes cuál es el tema? Es que vos, por ejemplo, vos no lo jugás, pero no, o sea, lo podés haber jugado una vez en tu vida, pero nunca lo jugaste competitivamente. Entonces, eso es lo que a vos no te sí, llama para que después lo veas. Competitivamente y he ganado. Así me gusta. ¿Sentiste la emoción de meter un gol de cabeza? El campeonato de mujeres en el año 96. Ganó el campeonato de mujeres. Campeonato de mujeres, bueno. ¿De dónde? ¿Qué de dónde? En la escuela. Entonces, nomás. Bueno, puede ser que sea genéticamente que no te interese porque sos ¿qué mujer? ¿Qué posición jugabas? Delantera, seguro. Al arco. ¿Eh? Al arco. Al arco, dijo. Y bueno. Arriba dijo tu cuñada. ¿Porque hay un chiste al respecto? No. Pero porque... no, yo no te conozco, así que no sé cómo físicamente. Lo que pasa es que, digamos, siempre manda al arco el boludito o al gordito. Siempre iba al Fecu. El dueño de la pelota. Yo creo que no estoy en condiciones de. ¿Cómo se llama la coordinación? Ojo, pie y pelota. No puedo patear una pelota más de una vez. ¿Cómo saliste campeón? Una vez ya se fue la pelota. No puedo. Esa cosa que hacen siguiendo. Es una cosa de coordinación. Yo pienso que. Por eso digo que está en la estructura cerebral de la mujer. Tiene que ver con la coordinación, ¿no es cierto? Sí, bueno, es muy claro que. Por algo la frase de las mujeres no pueden hacer dos cosas a la misma vez. Siempre se lo acreditan a las mujeres y no a los hombres, porque es una cuestión de que... Yo lo escuchaba más para los hombres. No, es muy difícil que pase eso. ¿Qué no? Nunca te sentaste. No está comprobado. Pero en ese sentido te entiendo porque... ¿Cómo? O estudioso del tema cerebral está escuchando y me puede respaldar mi teoría de que es genético. El ahora tema vamos de que a ver no, si podemos la contar. La mayoría de las veces no juega al fútbol. O no, otras cosas como que los hombres también hay cosas que no pueden hacer directamente. Para mí, por ejemplo, encontrar cosas. Ellos no pueden encontrar nunca algo. O comprar algo. No, bien. Eso es comodidad, no es. Para mí no es. Un hombre no lo puedes mandar al supermercado, no va a comprar nunca bien las cosas. Sí, yo lo hago. Yo me he ido de vacaciones. Eso es y pura tuve que ir a comprar yo porque cuando iban las mujeres a comprar, compraban cualquier cosa. Sí, bueno, Fecu, ¿pero a vos te gusta el fútbol? Bueno, Fecu, pero vos ibas y buscabas algo. Fecu dice, yo nunca, siempre fui al supermercado. Abajo, al lado del pimentón, y no lo vas a encontrar, sí. Porque no encuentras hombres. No es eso. Sí, el pimentón está en las cajas. Sí. ¿Sabés qué? El tema, ¿sabés qué? Yo, por ejemplo, soy muy metódico y a mí me da, pero por las bolas que me cambien las cosas de lugar. ¿Entendés? Yo por ahí no encuentro las cosas porque hay gente que tiene un orden, que la gente que es desordenada, el orden de ellos es dejar todo tirado. Entonces, cuando vos sos metódico, encontrás, o sea, vos ves algo, un vaso fuera de lugar y ya te molesta, pero no es el hecho de que vos digas, bueno, está desordenado. No, por ahí está fuera de lugar, está, no está en el mismo lugar donde vos lo dejás siempre. Entonces ya eso te molesta. Yo cada cosa que busco la encuentro porque yo sé dónde están. Pero eso es una característica femenina igual. Otra de las cosas... Bueno, ¿vos vivís con alguien o vivís solo? No, vivo en pareja. Estoy casado. Ah. Y ¿sabés qué? O sea, tengo muchas discusiones con el tema de cuál es el orden y cuál es el desorden, porque mi mujer guarda las cosas diferentes. Para cada cosa. Cuando uno vive con alguien, se empieza a discutir cuál es el lugar para esta cosa. Porque cuando uno vive solo, siempre lo pone en tal lugar. Sí, eso sí, bueno. Pero yo también viví solo. Se empieza a discutir. ¿El cucharón va colgado o va en el segundo cajón? Depende, si tenés un cucharón si que... Si tiene agujerito, va colgado. Claro. Y si no tenés gancho, el colgador, ese es el cajón. Claro, o si no tenés más lugar en el colgador, claro. Tantos cucharones. Bueno, pero y así con otros elementos. Claro, pero eso es una discusión de pareja. ¿Puede colgarlo de un ganchito o puede ir en... Va doblado en el cajón. Hay cajones para... En la manija de la cocina. Ah, hay mucho... En la manija del horno. Claro. Hay muchos que lo cuelgan ahí, pero o sea, ahí. Yo sabes cuándo lo colgaba, pero es una cuestión de familiar eso. Acá mensajes mujeres que te la están haciendo quedar re mal. Eso es una cuestión familiar. En mi caso yo he visto, estaba acostumbrado a colgarlo cuando estaba húmedo solamente, ¿entendés? Es bueno eso. Y después va doblado y guardado en el cajón de los repasadores. O sea, es todo metódico. Pero yo, por ejemplo, no tengo cajón de los repasadores. Claro, bueno, ¿ves? ¿Y dónde lo guardas? Hay diferencias. Cada uno tiene su orden. Y si vives en pareja, tenés que encontrar un equilibrio. Porque los dos no ordenan de la misma manera. O sea, es para todo. Tanto para el fútbol como para el orden, para la limpieza, para todo. ¿Entendés? Yo he preguntado una vez que estaba barriendo, le pregunté a mi mujer, ¿la pelusa dónde te la guardo? ¿En un frasco o la tiro? Porque no sé si la estás guardando para algo o es que es basura. Entonces, bueno, es cada uno, ¿viste? Por ahí va alguno que... Y tu mujer te tiró con la escoba, ¿no? No, se cagó de risa porque era un chiste. Era una pelusa que había encontrado por ahí. Le dije, ¿te la guardo o te la tiro? Porque era... ¿Pelusa de dónde? Tenía una frazada que largaba pelusa. Tenía una frazada que largaba mucha pelusa, entonces la encontré en un rincón donde estaba la cama, ¿entendés? Por eso no salía. Bueno, acá dicen que lo estás haciendo quedar mal a las mujeres. Claro, por el tema de la sincronización. No, Virginia. No, sí, entiendo personal. Lo que... Conozco gente que juega mucho mejor al fútbol que todos ustedes juntos, mujeres. Pero mi experiencia personal es... ¿Pero cómo voy a parar de pechito? En mi construcción cerebral, en mi coordinación... Yo veo una mujer parar una pelota de pechito y me empiezo a cagar de risa. Bueno, no. Para mí... El árbitro se caga de risa y no puede tocar silbato. Pero el árbitro es una mujer. Hay una jugadora brasilera que la rompe igual que Messi. O sea, pero todo es escala, porque, por ejemplo, vos a esa mina la ponés jugando con hombres y no va a reaccionar de la misma manera que va a jugar con mujeres. Con mujeres, obviamente, que hay muchas que son más lentas, más toscas y que no tienen esa coordinación a la cual vos te referís. Y otras que juegan bien, entonces se destacan muy rápido. A eso es lo que voy. Hay gente que tiene esa coordinación parecida a la de los hombres, que puede llevar una pelota durante un trayecto muy largo y meter un gol o pegarla, colocarla como quiere. Y hay muchas mujeres que no lo pueden hacer y juegan por vicio o porque le gustó. Qué bueno que sos un estudioso de las mujeres futboleras. La verdad que me gustaría después leer tu ¿cómo se dice? Tu análisis. No, es interesante. No, pero tenés razón, ¿eh? No, razón. Es que, o sea, esto son parámetros, ¿viste? Si una mujer que juega bien al fútbol la comparás con un hombre que juega mal al fútbol, van a estar casi en la misma escala. Una mujer que juega bien al fútbol es mejor que un hombre que juega mal al fútbol. No, depende, porque depende de lo que... Las escalas que hay de un tipo que juega mal al fútbol es gente que no llegó a primera, pero tampoco juega mal. O que juega mal al fútbol los fines de semana. Poniéndolo dentro del mismo rango, suponele. Dentro del mismo rango, una mina. El peor jugador de primera A contra la mejor jugadora de primera A femenino. Iba a ganar el hombre igual. Digamos, pero si esa la mejor del fútbol femenino juega contra mí, más vale que me va a ganar. Claro. Porque yo no soy de jugador de fútbol, soy juego a la pelota en, cuando puedo en la esquina de casa. Pero bueno, ya está. Vayan a jugar al vóley y listo. Bueno, no sé qué más, qué otra duda puedes tener. ¿Ves? Es cuestión de coordinación y de un montón de prácticas que hacen a bueno, lo que es. Estoy incapacitada para eso. Hay que, por ahí, qué sé yo, por ahí sos una hábil usadora de la PC o de la. Betty manda un mensaje, Betty dice: aguanta el fútbol femenino. Sí. Betty de Merlo. Claro, para Betty de Merlo, la que estaba. Claro, que decirle, jugaba con Sol. Bueno, claro, decirle acá para vos, Vir, que aguante el fútbol femenino. No, está bien. Pero no lo puedo jugar. No, lo voy a acondicionar, genial. Pero ¿vos no cuántos lo, años tenés? No, y me parece que reciben. Me parece que generalmente las mujeres están. En general. Muchas veces por cuestiones culturales, muchas veces por una incapacidad física de coordinación. Y muchas veces porque, no sé, tampoco nos da hacer eso que hacen. Se está corriendo todo el día. Pero bueno. Sí, obviamente, o sea, las mujeres que lo juegan lo juegan muy bien. Hay mujeres lo que pasa que la mujer nunca lo juega así porque sí. Dice, nos juntamos, claro, con un partidito, nunca lo juega así porque sí. Si lo juegas porque lo sabe jugar. ¿Sabes cuál es el tema? Así, que si sabes jugar, no va a jugar un picadito, sino más porque va a buscar gente que juegue bien. Y generalmente son equipos donde se compite. Sí, porque, por ejemplo, vos vas a, te juntás con tu amiga a tomar mate, si vas a jugar al picadito te van a decir, vos estás re loca. ¿Entendés? Pero vos sos la única que sabe jugar. Y después pero hay muchas. Los hombres, ponele, si falta uno por el picado, pueden invitar a cualquiera, total. Sí, en la playa, mirá vos, en la playa, en cualquier lado. Loco, yo una vez en la playa perdí contra un enano. Loco, un enano de medio metro nos metió un gol de cabeza. No. Encima nos gritó el gol en la cara. En el ombligo. Bueno, pasa eso, Vir. ¿Sabés lo que pasa? Que es más natural en el hombre, entonces cualquiera juega al fútbol. Y después vos decís, bueno, te cagás de risa que un enano te haga un gol. Y vos decís, no te puede ganar ese tipo, porque vos te considerás que siempre jugás más o mejor que ese que está jugando contra vos. Yo siempre considero que el que juega mal tiene la suerte de siempre a su favor. Siempre, porque me ha pasado ver tipos que no mueven para nada la pelota, pero le queda el rebote y capaz te lo hace al gol. Y después te gana, por el simple hecho de que tiene suerte. Así que es todo, el fútbol da mucho para charlar más entre cuando mujeres. Cuando voy, hacemos un picado entonces. Dale, mira, te esperamos para el picadito. Hacemos Sol y yo contra ustedes. ¿Cuántos son ahí? Con Mariano, nosotros dos, Dario, Feco y Mariano. Sí, y lo invitamos a Nahuel. Bueno, dale, 3 contra 3, hacemos un caguatero. 3 por 3. Dale. Bueno, entonces nos vemos el domingo ahí en la canchita, ¿vale? Bueno, dale, lo vamos a ir. Mientras, gracias por haber llamado, Vir, un abrazo grande. Llegan un montón de mensajes que. Sí, ahora vamos a estar leyendo. Sí. Leemos, bueno. Lee algunos y vamos a un tema. Después nos acomodamos con el tema de mensajes. Para. Aparte, tenemos la tanda y todo. Para que, bueno, lee uno solo. Lee uno solo. Bueno, dicen que está Fede, que le mandamos el feliz cumpleaños. Que están. Sí. Voy a resumir como 5 mensajes juntos que me mandaron. Bueno, está Fede ahí con Achu y todos escuchándonos. Sí. Y que dicen que soy re mal en la pelota, que tengo menos fútbol que la revista Maxim. Y un montón de cosas más que no opinen ni de fútbol, me mandaron. Así que un saludo a ellos y un feliz cumpleaños que ya le mandamos, cumpleaños. Que no sé si lo habrá escuchado. Y bueno, así que vamos a un temita, pegamos la tanda y ya volvemos con más. Y después leemos más mensajes. Sí. De ensueño y mal, enrojecido en cimarrón. Hoy no eres viento de Master Boy. Vas a temblar, ay, ay, ay, vas a temblar. Jala, caimán, jala, jala, caimán. Más todo de cortos pies. Con la fragilidad de nuestro rey, con la sonrisa a florecer.

calles deliciosas de tus flores. Otra gira que te lleva al remolino de la tempestad, mostrando el tatuaje que cierra el dolor del ayer. Dejaste verte hasta por horas de amor y de sí. No puedo esperar una escena mejor para mí. Es que no ya estamos con las visitas del día de hoy, el visit. Antes de pasar con ellos, voy a leer unos mensajitos que llegaron hace rato y los voy a leer porque si no después... Resumiste un par y quedaron. Claro, y quedaron otros y después no, que no lees los mensajes. Y me dice, pide un tema de Los Redondos, mi Facu, pasate un tema de Los Redondos. Que, y esto ya, bueno, le voy a leer porque leo. ¿Quiénes son esos bobos que están antes de ustedes? Son malísimos. Digamos. Es lo que me mandan, ¿no? Pero bueno, es un programa nuevo que está Jorge Dotti y otros más. Antes de... Un saludo para Vico, que siempre nos escucha. Claro que no. un programa nuevo. ¿Qué sé? Yo lo consigo y los chicos y no lo pude escuchar en el programa, así que no voy a dar opinión, pero bueno. Y bueno, después otro que dice, ¿cómo está el tráfico? Nos preguntan. Y acá el tráfico anda bien. Por colectores se está llegando bien hasta acá. ¿Vos decís? Sí. Pero bueno, son los mensajes. Después Fecu va... después había mandado uno y dice Fecu va al arco siempre, algo así me sí, había mandado. Fecu siempre va al arco, decía. Pero vivo al arco porque primero porque era un buen arquero. Digamos, fue así. No sé, ¿vos, cuando vos era chico me mandaban al arco por las típicas razones, petizo, gordo, lo que sea. Y tontito, vos dijiste que era tontito. Y lo tonto. Pero bueno, así me hice de buen arquero. Ya después de grande, cuando ya era un poco grande, ya tenía la altura, todo, no, pero diciéndose arquero... ¿Eras el primero que elegía, no el último? Era el que elegía, para no ser el último. Era el que elegía para no ser el último. Así que bueno, y hay un par más que lo tiene Darius que está por ahí. Así que bueno, empezamos con los muchachos del BC. Sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan eso? Bueno, los tenemos a los chicos acá que van a se presentan este sábado. Este sábado a presentar su nuevo CD, el primer CD, ¿no? En realidad es el primer CD. Lo anterior fue un EP que se hizo con cuatro temas, cinco creo. Sí. Y ahora sí es un disco de estudio mucho mejor, ya con más temas y todo. Sí, y digamos, ¿hace cuánto que están con, digamos, que tardan en sacar el CD? ¿Cuánto que lo están grabando? Y tardamos un año y medio, porque como casi todos trabajamos, lo hicimos en el tiempo que teníamos libre. El estudio nos dio esa posibilidad, más que nada porque son gente conocida. Nos dio la posibilidad de grabarlo en el tiempo que teníamos libre, y entonces se fue estirando demasiado en el tiempo y tardamos casi un año y medio. Suele pasar con mucha banda. Sí, banda. Pero así suena bien. O sea, lo que trabajan y hacen la banda están igual. Todos tardan entre un año y un año y medio. Claro, si no tenés que dedicarte a esto y tener el presupuesto de decir, bueno, alquilo el estudio por 2 meses y claro, te internás. El estudio, te internás y lo grabás. Sí, lo grabás, pero no es otra plata también. Una sola banda conocimos nosotros, que eran los que hicieron El Cuervo, que tenían estudio propio. Entonces, el tipo vivía, el cantante, no me acuerdo ahora. La Sierpe. Estaba tratando de acordarme quién era el que cantaba El Cuervo. Bueno, ellos tenían vivían del estudio. O sea, que se internaron en el estudio y lo grabaron. Y después, bueno, fue todo el tema de edición del disco, de las tapas y eso. Pero tardaron un poco por el tema de que vivían del estudio nada más. Yeah. O sea, el cantante. Después los otros trabajaban, pero tenían más tiempo para grabar. Ahí cambia. Eso cambia montón, para tener el estudio a tu disposición. Eso es, claro, vos calculás que nosotros somos de Rafael Castillo y grabamos en Chacarita. O sea, de allá tener un tramo largo. ¿Grababan los domingos? Domingo cuando se podía, feriado. El domingo. Encima cuando toca un domingo temprano, haya salido o no haya salido, pero el domingo temprano, por más que te haya costado temprano, igual es un bajón. Igual decir, capaz que es mejor que te toque un domingo temprano que un domingo a las 2 de la tarde. Sí. También es malo, los dos extremos son malos. Sí. Grabar un miércoles a las 12 de la noche, que al otro día tenés que laburar, también es jodido, pero se hacía así, no se podía elegir demasiado. Eso es lo que tenía esto. Sí, como muchos que graban, que conozco, las miles de historias que nos han contado por acá. Y bueno, ya dijeron que eran Rafael Castillo, así que le iba a preguntar justo eso, así que van a presentar este sábado en Morón, lo que sería... Sería en la Sociedad Italiana, la dirección es... San Martín 451. Exactamente, ahí se va a presentar lo que sería este primer material bien... Yo lo tomo recién como el primer oficial, claro, digamos. Exactamente, al otro al ser en realidad empezó siendo un demo y terminó siendo un EP con una buena cajita. ¿Cuántos temas tenía? El otro tenía 5 temas, nada más. ¿Qué, vos sabés el significado de EP? No me acuerdo. Sí, sabemos que, pero ¿qué significa la E? Porque sabemos que LP es long play, sí, larga duración, y EP es corta duración, pero ¿qué es la E qué? No me acuerdo. Es un misterio que hace años que queremos resolver y todavía no sabemos. Yo lo sabía, ¿no? Bueno, ¿lo podemos? Seguramente lo preguntaste. Cuando lo sabía te lo hubiera dicho. El que lo sepa que mande un mensaje. Seguramente que si lo buscamos por internet lo sacamos, pero nunca lo busqué tampoco por internet. Así que... Tendrías que buscar a alguien con un par de, yo qué sé, con 20 años más que la media que tenemos acá y por ahí te la sepa decir. Pero si lo averiguo, enseguida te paso la data, pero no. Sí, pero esa hasta ahora es una palabra en el misterio sin resolver de tratar de conquistar el mundo. Así que, qué bueno, seguirá siendo un misterio. ¿Este CD cuántos temas tiene? Este ya tiene 10 temas. Ya la edición fue distinto, se grabó distinto. A lo que fue el EP se grabó, creo que las baterías en una noche y lo demás en un par de días. En cambio esto está grabado de otra forma, mejores instrumentos, mejores equipos. Y aparte con Darío y los muchachos del estudio nos dieron una mano con la parte de la producción y arreglos y todo eso. Pero ya te digo, más que nada por amistad, no creo que ese laburo lo hagan siempre. Pero sí, nos tomamos el trabajo de ir a ensayar con ellos, negociar medianamente los arreglos. Y es jodido que te digan, che, esta partecita cambiala que no suena bien. Ah, porque es la primera vez que trabajamos y, sin un productor, claro, y empezar a negociar eso era fuerte. Pero también nos dimos cuenta que era gente que sabía mucho más que nosotros. Nosotros podemos saber tocar, pero no saber mucho de música. Eso claro. Puede pasar. Y esta gente sí sabe. A nosotros nos pasó, por ejemplo, una reunión que tuvimos, que fue una discusión larga, por el tema de que nos, nos, nos van diciendo, bueno, lo que nosotros planteamos es esto, de que ustedes tendrían que orientarse de esta manera, y que vos sentís que vos haces todo bien, y que te digan, no, ese que por este lado no va, y vos te estás metiendo un dedo en el culo, viste, y vos decís, no puede ser tan malo. Pero no, después la pensás y vos decís, bueno, es alguien que te está aconsejando porque de una manera ya vivió eso y lo está en contacto constantemente y tiene alguna experiencia más que te puede decir, mirá, capaz que le agregás algo y suena mejor. Lo que tiene que ser es la mirada de alguien de afuera también. Claro, eso también. Eso vos podés tener un solo de... hubo un tema, no me acuerdo ahora cuál es exactamente, que el solo era muy largo y me lo dijo, che, esta parte es muy larga, ¿por qué un solo tan largo? Bueno, sé que se salió, pero está lindo, sí, está lindo, está bien armado, pero cortalo un poquito, hacelo más directo, que no planche ahí el tema, que no, bueno, y entrar a negociar eso sí es complicado, pero... Sí. De última, el resultado final también estuvo bueno. Bueno, es más, ahora nos gusta mucho más así que como estaba. Vamos, cortamos un poquito y vamos escuchando un tema, así la gente ya va escuchando algo y después seguimos con la charla. Decime qué tema querés escuchar o que la gente escuche. El escruche puede ser, Mal negociante sería. Dicen que ya no vivís, que te encerraste en vos. Aquellas que la que no fue, dicen que te perdió. Y ahora huís. Prendes la lita y vislumbras un mundo volador. En la gallola y tu pasión, engarronada vos, y ahora oís. Un grito tímido, estoy en tu prisión. Y el día te llegó con el escruche, el tupperware lavaron para vos, y ahora ve. Ya no amarrocan la verdad, no pueden entender. Mal negociante que compró y no quiso vender, y ahora huí. Un grito tímido, estoy en tu prisión. Un beso frío, no. La banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. Pasaba, ¿cómo era el nombre del escruche? El escruche, sí, Mal negociante. Bueno, hablábamos de todo un poco afuera de... Yo no escuché, lo que no escuché, no sé si lo dijeron, qué instrumento tocaba cada uno. No, no lo dijeron. No, pese a que viste. Cristian, yo toco la guitarra. Bueno, Martín, el bajo, sí. ¿Quién faltaría en la faltaría banda? Diego, en voz, Gerardo en saxo, Marcelo en batería y Juan en guitarra. Y Leo en la trompeta. Ah, es trompetista nuevo. Nuevo, viejo, no sé, hace rato que está. Viejo es él, nuevo en la banda, claro. Exacto. Hay muchos nuevos viejos. Viejos nuevos. O viejos nuevos. Nuevos, sí, qué sé yo. Nuevo viejo también. Pero bueno, pues entendía lo que quise decir. Bueno, acá algunos ya opinan que les gustó la banda, que quieren que le dediquemos temas. A Virginia le gustó, quiere que le dediquemos un tema. De lo que sería el EP. Pero no, este ya es Long Play. Claro, es Long Play, que lo van a estar presentando este sábado en la Sociedad Italiana. ¿A partir de qué hora más o menos? La Sociedad Italiana de Morón. Morón, sí, a las 10 está la movida. Va a haber magos y no sé si contar todo. Va a haber murga, mago y artistas plásticos, así que va a ser. Antes que toquen ustedes, digamos. Antes que toquemos. Empieza temprano y a claro, las 10. Claro, las 10. Claro. ¿Ustedes tocamos, están solos, solos o hay más bandas? No, tocamos solo. Al tocar solos, queríamos poner una propuesta también que. Diferente. O diferente, o poner o traer otra banda, algún amigo, alguien que venga a tocar también. Bueno, los amigos en este momento no pudieron, cada cual con su proyecto, entonces trajimos algo extra musical para adornar un poco más la igual, la últimamente se está dando mucho eso. Se da mucho en los festivales. O sea que, por ejemplo, mientras tocan las bandas, tenés muchas exposiciones de gente que hace banderas, remeras, sí. Cuadros, malabaristas. Los festivales siempre llevan murgas. Sí, sí. Bueno, el muchacho que nos hace los. Este amigo del alma, prácticamente, que nos hace los. Todo el trabajo de. Plástica. Del arte del disco. Viene, el muchacho es de Tres Arroyos, en realidad. Cerca de. Sí, Tres Arroyos. Castellanos. Sí. Viene de allá para exponer un poco las obras. De lo que estarían en el disco, ¿no? Sí. Son cuadros, hay algunas esculturas. Claro, lo que fue para el disco a veces son como collage. O sea, vos de repente, creo que en el EP había un mural de 3x4, sí, por ahí. Y terminó siendo la tapa del disco. Entonces vos te encontrás con una cosita del tamaño de una cajita de CD, y cuando ves la obra en realidad era prácticamente un mural. Sí. Y creo que viene con unas cuantas, no sé si va a venir con ese mural de allá, pero sí. Todo lo que sea arte viene de ese lado, porque ya la idea es seguir haciéndolo también, ¿ves? Sí, bueno, como te contaba, es que es eso, que últimamente se ve mucho eso de que aparte de los músicos, es como que ahora la banda abarca un poco más. Que siempre tenés los no, capaz que no están en todos los shows, pero están los que, che, ahí salió una fecha, querés venir a hacer magia, malabares, o es una artista, venía a exponer tus obras. Últimamente, por lo menos, yo cuando estoy, claro, de arte, claro, más visual, ¿no? Porque debe ser que también esa especie de arte te perdió mucho lugar también, como las bandas lo han perdido estos últimos años, y puede ser que eso haya hecho que, digamos, claro, la música le dé un espacio. Depende también el espacio y cómo lo hagas. Si vos vas a tocar a un lugar donde te dan una hora para tocar y te dan 15 minutos para subir y armar, sí, y 10 para bajarte, y que prácticamente te empujan, es complicado de repente hacer eso. Sí. En cambio, en una fecha como es esta, que la maneja uno, la armamos nosotros, la manejamos prácticamente con la complicidad del lugar. Matías está implicado en eso, entonces sí se puede extender un poco más todo eso, pero lo haces por eso, porque tenés la posibilidad y porque no tenés nadie que te corra, que te diga, che, loco, mirá que viene el otro número tras tuyo. Entonces no te tenés que tirar del escenario cuando terminaste de tocar y no, ni siquiera terminás de saludar, o por ahí te dicen, me das una púa, y vos te estirás ahí, pero pará que me cierran el telón, y bueno, eso no, acá no va a pasar. Si nos bajan el telón será por otra cosa, no sé. Bueno, me causó gracia, me imaginaba así agachándose y tirando la púa por abajo del telón bien rápido. Claro, y que no se que no golpees la guitarra, no pesar los pedales y todo eso, sí. Aparte, qué sé yo, ha pasado también de las bandas que se tienen que prestar instrumentos para poder subir y bajar más rápido. Nos ha pasado, de repente, yo me acuerdo una de las últimas fechas, el año pasado, me piden el equipo prestado, y bueno, le digo, sí, no hay ningún problema, y lo usaron en dos temas y lo tuvieron una hora y media arriba del escenario. Este, y vos ya por ahí decís, claro, yo me tengo que ir porque el otro día tengo que ir a laburar. Y el equipo está ahí y no lo podés bajar porque está arriba del escenario, pero lo usaron para dos temas, encima de movida, y después estuvo una hora y media al pedo el equipo ahí. Este, eso sería, el, yo qué sé, un caso anecdótico, una cosa de última, graciosa. Pero no, pasa, yo qué sé, tenés que negociar con ellos, decir, bueno, mira, si él pone un equipo de guitarra, yo te pongo un equipo de bajo y pedirle al que viene atrás que te preste otro equipo de... Y bueno, y después negociar entre los tres quién pone la bata. Porque los bateros, es lo más difícil. Es lo más difícil, porque los bateros te dicen, no, porque mirá, que la van a golpear, que le dan, bueno, que cada cual se lleve su tacho, que se lleven sus platos. Pero también es un tiempo armar fierreríos y todo eso. Son los más difíciles, los bateristas son los más... No hay ningún baterista acá, ¿no? No. Podemos criticarlos tranquilos. Igual tranquilo, quedate tranquilo que no te van a contestar porque los que vienen no hablan. Ah, está bien. Está hubo bien. Tres o cuatro casos que hablaron, pero... Estaban golpeando la mesa. Sí. ¿No? Sí. Por eso cada vez están más atrás los bateristas. Sí, sí, sí. Cada vez más atrás en la agrupación. No hacemos mal. Son de escuchar más que de hablar, así que... Un saludo a Marcelo, el batero nuestro. Bueno, ¿qué les parece si vamos con otro tema entonces? Adelante. Dale. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar ahora? 28-12. 28-12, entonces. Perdón el silencio que dejaste en mí, creyendo que era solo para empezar otra nueva era, como aquella vez que rompiste moldes con tu audio virtual. Eras antibalas y eras fiesta al fin. Me vendí al diablo para verte brillar. La gente se harta buscando entender, pero siempre decís lo que quiero escuchar. Entender no es saber, ya no explico. Con banderas agitándose, dibujaste fuegos en un cielo fané, cielo fané, cielo fané. Aporté mis vicios hasta religión, me vestí de santo y nadie me lo prohibió. Descorchando sueños por vos ya brindé, y espero ese premio nunca te abandoné. Entender no es saber, ya no explico. Este país entero envolvido a dedo por volverte a ver. Bueno, pasaba, ¿cómo era? 28-12 del Visir. Bueno, chicos, pará, antes que nada vamos a regalar entradas de los chicos que van a estar tocando. Hay un par de entradas, así que el que le interese, yo quiero dos entradas, manden un mensaje o en el Facebook o la manera que sea, llamen por teléfono. El que llama, claro, siempre, que llama, así. Siempre el que es así. Llama por teléfono, se la gana, se gana. Supera a cualquiera. Sí, se la gana automáticamente. Si no, los otros la pueden pedir y va a sorteo. Obviamente va a sorteo. Claro. El que llama al 4666559, 4666559, se las gana automáticamente un par de entradas para el Visir el 9 de abril, a las 22 horas. 22 horas en la Sociedad Italiana de Morón. Exactamente. Bueno, no, también lo... mensajes lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. ¿Y el otro Facu? 15-59-63-81-57. Igualmente el que llama se la gana automáticamente. Sí, el que sí, manda sí, mensaje va a sorteo. Quedó sí, claro eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, estaban comentando un poco de lo que fue el trabajo, todo el trabajo, el proceso que tuvieron grabación y que estuvieron. Metieron un par del EP, metieron a lo que es el disco de Long Play. Sí. Influencias que ustedes han tenido durante toda... ¿Cuántos años tiene la banda? Y la banda que está tocando en realidad con estas formaciones desde 2004. Que se arrancó con la idea quizás en 99 por ahí. Sí. Pero desde que estamos tocando sí, que ya claro, hizo Martín y ya salíamos con 2004, con 3 temas de abril. Nuestros ahí. Hace unos días cumplimos 7 años. Sí, el domingo. O sea, recemos de 30 pero tenemos 7. Sí. Bueno, ¿y este disco ya está por salir? Este disco tiene que estar en las disquerías, supuestamente va a tardar una semana más o... Entonces dentro de una semana ya lo pueden encontrar, ¿no? Claro, lo van a encontrar ahora en el show. Ahora en el show va a estar, porque creo que nos entregan todo el viernes. Ah, buenísimo. Así que en el show va a estar el disco y después sí vamos a tratar de hacerlo llegar a algunas disquerías de... Buenísimo, y si no lo pueden escuchar por internet, en alguna página. Podés sí, también. Sí, está, hay un tema. www.elvisirylosdelaverno.com. Exactamente. Ahí tenés un tema donde puedes escuchar, y si no, después creo que también se va a hacer algo de venta por internet. ¿No? Eso se va a encargar un poco la distribuidora después. Buenísimo. Sí, bueno, influencias que ustedes tuvieron durante su carrera musical. Que han dicho, bueno, vamos. Y tenés muchísimas, de repente sí. A mí me gustan mucho los guitarristas, tipo Clapton, Santana, Mark Knopfler, me gustan ese tipo de guitarristas a mí. Después como grupos también, algunos que... Yo por lo general tiro más los cañones ahí donde van las violas. Sí. Sí, si el violero me gusta y el cantante canta más o menos, ya va para mí. De repente con él ya es distinto, ya tiene... otras cosas más metidas en la cabeza. Yo estoy arranqué con música, con Metallica, me gusta mucho, los Guns, Nirvana, por ahí ese estilo. Nacional sí, obviamente Los Redondos, creo que todos tenemos algo de Los Redondos. Redondos, Gardelito, La Renga. Empezamos tocando temas de Papo también al principio, claro. Así que de todo un poco. Te puedo decir el saxo también, que bueno, está Gerardo y también tiene su repertorio. Pero sí, Los Redondos... un poquito. Bueno, vamos a ir a una tanda y ya volvemos con más El Visir. Y no se olviden que hay dos entradas en juego acá, así que llamen o manden mensajes que tienen la posibilidad de ganarse un par de entradas. Vamos y después volvemos con un tema de ellos. Ya volvemos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Cuando empezó esta historia había 4 millones de pibes que no recibían absolutamente nada. Hoy sigue habiendo 2.800.000 pibes que siguen sin recibir absolutamente nada. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información.

bueno, volvimos con el visir. Estamos acá en plena charla de anécdotas y demás cosas que han pasado en el escenario. Nos estaba contando que te caíste hace poquito. En realidad fue sí, una de las últimas fechas, pero el año pasado. El año pasado. Sí, desde julio o junio creo que no dejamos de tocar para terminar de grabar. Claro. Pero sí, nada, no, una cuestión de un tema que se estiró un final. Yo fui el último en enterarse de eso. Sí. Y bueno, por querer seguir, me quise subir arriba de la tarima con el baterista. Y la tarima era muy alta, desgraciadamente, y yo no salto demasiado. Y vos poco ágil, claro. Sí, no, ya la edad ya hace esos estragos. Y no lo pude saltar y terminé adentro de otra batería que estaba atrás, pero... ¿A dónde te quedó la marca de la guitarra? ¿Dónde te quedó? Sí, tenía como una guitarra nuevita que la había comprado hace poco. Me quedó la marca acá en el pecho y la golpeé un poco, pero nada, cosa. No pasa nada. No. Quedó para recuerdo. Es más, seguí tocando todo bien. La batería quedó un poco peor. No se enteró el otro grupo, no sé. Unos mensajitos por ahí leyendo y dice, bueno, Vico manda, muy buena la banda, che. Después también pide las entradas. Así que... Victoria ya está para las entradas, postulada primera. Sí, bueno, después Virginia nos manda mensaje diciendo que están subiendo el handicap de las bandas que trae Cristal al mundo. Sí, bueno, eso fue por Facebook. Sí, después otro más que bueno, otro oyente con otra opinión distinta ya dice que dejen de robarle al indio. Mira esa. Opiniones o críticas. Bueno, es aceptable. Digamos, todas las miradas. Vemos todos los mensajes hasta que nos guarden a las otras. ¿Sí? No le dan como censurarlo. Sí, así que bueno, eso lo escribió Nanu. Dice: hola chicos, soy Daniela y quería dejar mi número para chicos. Estamos aburridas con mi hermana. Bueno. Ahora paso el número, por ahí hay algún interesado. Estamos todos anotados. ¿A dónde mandaron eso? A mi celular. Ya sacaron los celulares acá los chicos para... No. Dice cerca, para chicos. Para chicos. Dice. Así que bueno, es el 11-53-86-02-58. Cualquiera que lo haya anotado, o si no, pídanlo por mensaje y se lo vamos a estar repitiendo. Bueno, ¿nos recuerdan lo que va a ser este sábado? ¿Hora, lugar? Sí, bueno, la Sociedad Italiana en Morón sería esto, San Martín, 451. Digamos, si anduvieron por Morón, está la plaza, hay un conservatorio muy conocido, no se pueden perder. A 2 cuadras de la plaza, más o menos. ¿A partir de qué hora sería? 22 horas. 22 horas en la Sociedad Italiana de Morón, y es ahí nomás 5 o 6 cuadras como mucho de la estación. De la estación de Morón. Claro, totalmente. Según de qué punta te bajé, porque cuando te bajás de una punta empiezan a hacer más cuadras. Sí. Son claro. 2 cuadras más. Y bájate. Tenés que bajarte del lado moreno, son 2 cuadras menos. Claro, según de dónde venga. Claro, si vas de acá, estamos hablando que estamos yendo de acá para allá, no estamos de este lado. Está bien. Si no, viceversa. Claro, igual, si venís de allá también te conviene bajar de Moreno. Claro, del lado Moreno, siempre en la punta. La punta más. Bueno chicos, les agradecemos por haberse acercado a compartir un poco de lo que ustedes hacen con nosotros y con la gente que nos escucha. Y bueno, están invitados de vuelta para cuando quieran venir. Si quieren pueden un día hacerse un acústico, lo que quieran, ustedes ya saben. Bueno, buenísimo. Como le estaba contando, que hicieron Rey Clon, por ejemplo, una banda conocida de ustedes. Después, cuando lo vean, pregúntenle sobre eso, lo que se mandaron. Así que pueden venir, traer las guitarras, hacer unos temas. Así que cuando ustedes puedan, cuando pueda el cantante, puedan venir la mayoría de ustedes. Entonces, vamos a tener para poder hacerlo. Igual, no es obligación ni tampoco. Tiene que ser ya, puede ser cuando ustedes realmente puedan. Le agradecimos la verdad la visita, los temas están buenos y después vamos a estar buscando el disco para poder verlo. Gracias por la atención y por el espacio y saludos a los oyentes. Si pueden ir, que vengan. Bueno, ¿algún último tema o uno al azar? Sí, al azar. Bueno, vamos Mariano a dejar la intuición de Mariano, de Mariano para elegir el último tema que cierra el visir en tratar de conquistar el mundo. increíble en merchandising, acompañado de un psycho shambling, donde esas flechas en tu cabeza que favorecen a mi certeza. Si mis colores no, no te endurezcas, no son los que tú andero es cañón. ¿Cómo puedo amenazar? Enardecida por el tropel, la rancha verde es por ver vecino, sí, las caricias de recibir, piedras en rutas y caminos llanos, para tu pozo de gran superamo, cerbero perro, un fiero perro, de tu costilla se adoba el fuego. Y hoy, ¿cómo puedo me las arreglo y no voy más a tu tendal? No guayito, no voy más, no guayito, no voy más. ¿Cómo puedo me las arreglo y no voy más a tu tendal? No guachito, no voy más. No guachito, no voy más. Como puedo, me las arreglo y no voy más. Como puedo, me las arreglo y no voy más. No guachito, no voy más. ¿Cómo puedo me las arreglo y no voy más a tu tendal? No guachito, no voy más. No guachito, no voy más. ¿Cómo puedo me las arreglo y no voy más a tu tendal? Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Hoy me levanto sin pensar. volvimos después de escuchar un poco de música. Nos quedamos fuera hablando con los chicos del visir. Exactamente, los saludamos, los despedimos, los agradecimos por su visita. Y la verdad que nos quedamos copados con la banda. La verdad que sí. Sí, hubo mucha gente que le gustó. Como Virgil, que dijo que le gustó que estábamos subiendo el handicap con las bandas. O sea que estamos subiendo nuestro nivel. Gracias, Virgil, por tu comentario. También, bueno, esta chica Daniela que está pidiendo conocer chicos. Vamos con una noticia rara. Lo que es en este día de hoy, una vaca alemana que se creía a caballo, se cree en realidad a caballo, y está, hay fotos donde está saltando vallas y videos también. Yo la vi, increíble. ¿La viste en movimiento? La vi en movimiento, sí. La pasaron en el noticiero, así que la vi. No podía creer yo. Chico, no, bueno. No puede ser, la vaca es el animal más pancho. Es el animal que nunca mira al cielo, no sé si sabían, no, nunca mira para arriba. Me parece que es un del cuello siempre es para abajo. Sí, o sea, igual que... me parece que es un impedimento físico, no sé si podría levantar la vaca. A eso es lo que me refiero. La vaca, bueno, acá la gente es una vaca que se cree caballo y te dirán cómo, que si camina y que relincha, no, es digamos una vaca que está haciendo equitación. Exactamente. Sí. Acá hay una foto saltando la vaca, saltando las vallas. Y sí, la salta, las vallas, todo, ¿no? Yo la vi saltar. Es como ver, viste, cuando llegas a la cancha y en vez de que diga, no, la gorda al arco, sería la gorda jugando re bien y metiendo goles. Sí. Y decís, la puta madre, ¿qué tienes? Porque la adiestradora dice, ella se cree caballo. Sí, claro. Es una chica alemana que, como su familia no le podía comprar un caballo para hacer equitación, la chica se cansó de que le digan que no, entonces empezó a entrenar a su vaca. Luna. 2 años a tardó. A su vaca Luna, exactamente. Tardó un par de años en hacer que la vaca pueda saltar vallas, que pueda hacer los ritmos que tiene un caballo. Y lo logró. Ahora la vaca es un fenómeno que está... está movilizando mucha gente que lo va a visitar, la va a visitar en lo que es el turismo ahí en ese pueblito de Alemania. Lo más anecdótico es que lo que más le costaba no era saltar las vallas, sino acostumbrarse a la montura. Sí, exactamente. ¿Qué vaca más rara, sí. Por favor. No le costaba saltar las vallas, solamente le costaba acostumbrarse a la montura. Mirá vos. Y la muchacha dijo que lo único que le falta ahora es relinchar. Está en planes de enseñarle. Sí, sí. Realmente sí. Parece que la vaca va a reír. Sí, viste que yo nunca lo probé, pero ¿alguien prendió fuego vaca de caca? Vaca caca de caca. Caca de vaca. Bueno, no. ¿Qué tiene? Digamos. Sí. No, nunca. Pero después pasa eso que le pones así y se prende fuego así. Yo no sabía. ¿Sabes qué? Mi abuelo lo hacía, pero para espantar mosquitos. Pero se puede cortar que la prendes y agarra enseguida fuego y hace corte. No hace una explosión, pero no, se prende, pero hace humo. Es como quemar pasto. Lo que pasa es que está más seco, está procesado y está más seco. Pero no hace nada, no explota. Yo digo que no, explote, nada. Pero que agarra fuego enseguida. No, nunca lo vi, por lo menos. Seguramente no lo vi. Si es pasto, seguramente sí. Bueno, era. Sí, bueno, para todas las chicas que. Para todas las chicas que consideran que una vaca no se puede convertir en una yegua, acá hay una demostración de lo contrario. Como claro, siempre, toda excepción, el tema de regla tiene su excepción. A todos aquellos oyentes que creen que su vaca no sirve para nada, tengan esperanza que un día de esto se va a convertir en una yegua. Está bien. Está perfecto tu spot publicitario. ¿Mensaje? Sí, llegó un mensaje, dice: soy Daniela, quería decirte que tenés una voz re linda y te puedo preguntar algo. Sí. Si no es comprometedor, sí. ¿Qué sé yo? Sí, pregúntame lo que quieras. Preguntá, puedes llamar 466-6559 y. Además, dale, te ganas una entrada para Lisir. Llamá ya porque. Hay dos entradas, sí, aparte porque ya nos vamos, quedan escasos 4 minutos y hay dos entradas también en juego, así que podés aprovechar. Hasta ahora y... se la lleva Vico sola. Sola. Sigue llegando mensajes. Te quedan 3 minutos para la victoria. Si alguna chica va a ir sola, me puede avisar. Tengo un compañero para presentarle. Si alguna chica que tenga una entrada vaya a ir sola, te avisa. Que se dan una entrada a la chica. Ahora nos vamos a comer a lo de Fede. Si quieren mandar unos últimos mensajes, ¿a qué número lo pueden hacer, Fecu? 15 59 63 81 57. 15. 59 63 81 57, o al 11 68 45 29 98, 11 68 45 29 98. Tenemos un teléfono para vos, Daniela, llamá, pero ya, 466-6559, 466-6559, y le preguntás lo que quieras a Darius. Si vivís en otro lugar que no sea Moreno, 0237. Exactamente. Creo que de Rodríguez también tiene que marcar 0237 para acá, aunque sea la misma característica. De Rodríguez no. Bueno, me pregunta cuántos años tengo. ¿Esa era la pregunta? Sí, bueno, tengo 28. El domingo cumplí 28 años, así que... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Mario! Tengo 28 años, no sé qué es lo que está buscando y... No sé, también dije que estoy casado, así que... Pará, acá tengo otro que dice... Está abriendo el paraguas. Loco, quiero las entradas, me encanta el chico que opera, le mando un beso. Yo. Yo. Fecu. Inés. Fecu, miró. Inés. Ah, no, Inés. Bueno, yo puse... No, pará. ¿La vieja Inés? Estaba haciendo el boludo que leía un mensaje, viste, y era él. No, pero pará, porque pone así yo, y entonces yo estaba pensando de quién era el mensaje. Y entonces me quedé trabado porque dije yo, en vez de leer el... Llegó un mensaje con tu nombre. Dice, hola Fecu, ¿sabés cuándo se hace la fiesta de la vaca cubana? Repetí, la chica que dejó su número, gracias, el Rolinga de Moreno. Ya te lo estamos repitiendo, para que ya nos queda un minuto. Y fiesta de la vaca cubana, no pasamos al chivo. Ahí este sábado a las 10 de la noche en Proyecto Sur. Libertador 875, sí. 3 pesos la entrada, barra económica. Este sábado, Rolinga dijo que sí, el Rolinga de Moreno. Anotá, Rolinga. Este sábado. Rapidísimo el número de Daniela para el Rolinga. Sí. Claro, y el número de... Ahí te ligás el número. 11-53-86-02-58. 11-53-86-02-58. Che, Rolinga, y este domingo a la tarde tenés el Gustok de Evita. Acá en el Boulevard Evita van a estar tocando Foneutrian, Rodolfo al Poder y La Herradura, una banda de folclore, gratis. Y va a haber un par de shows artísticos a partir de las 4 de la tarde, el Bustock de Vita, en el Busto de Vita. Sí, obviamente. Así que andá y nos vemos también. Sí, también está el Visir en Morón, en la Sociedad Italiana de Morón. Así que acá tienen dos entradas, no se olviden que pueden mandar mensajes hasta el viernes y venir a buscarlas. Así o es. Hablar con el Fecu, pasan por la casa de Fecu tipo 12 de la noche. Nos habían pedido algunos temas que... Sí. Nos habían pedido temas, los vamos a pasar la semana que viene. Sí. Ya estamos en el límite, hasta el miércoles que viene. Prometido, porque sí. Acá hay uno que no desde sí. Que hace como 3 programas que no están pidiendo un tema. A mí me putearon por lo de Marley que no pasamos también el programa pasado, así que hasta el miércoles que viene, saludos a todos. Y nos vemos, gente, a la misma hora, el miércoles que viene. ¿Qué temas quieren? Y empezamos con los temas pedidos. De una empezamos con temas pedidos. Sí. Dale. Y nos vamos con un tema que pidió acá Nahuel, de No Say, una super banda que no existe más. Sí. Chao.